rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va, Tevele? ¿Qué pasa que hace señas usted a esta hora de la mañana? Levantaba las manos. Tevele está del otro lado del vidrio como operador técnico en este Enredando las Mañanas y levanta los brazos hacia el estudio donde estamos Luis Angió y María Eugenia Otero, quien les habla. Sí. Por no gritar. Tratando de explicar, no sé qué. A ver, explique. Por Tevele. No gritar. ¡Aire! Aire, era claro. Aire nomás. Era eso, entonces era, me pareció como a esta hora andar gritando, me pareció mejor levantar las manos. Che, Tevele, vos sabés que por ahí no sabés porque como vos sos muy nuevito en la radio. Sí. En las radios hay una luz roja que indica que sí, comienza el momento de aire. Sí, pero en algunas radios lo que hay que es muy efectiva, deberíamos hacerlo. Lo que hay también es como una especie de timbre que el operador te toca el timbre antes, o sea, para avisarte que sonoramente vos estás fuera del aire, entonces Ajá. Con un timbrecito... O sea, es un prerrojo. Despertate, digamos, claro. Es un prerrojo. Exacto, es justamente, bueno, dejen de hablar, como estaban haciendo ustedes recién, que no sé de qué estarían hablando dentro del estudio, y no sé si el programa o no, digo, a eso me refiero, no me importa, no me voy a meter en lo que están charlando ustedes. Repudiamos las acusaciones acá en, uh-huh. En el estudio. Bueno, y no vamos a hacer más comentarios. No, prefiero que no. Y eso, entonces ahí sí se prende la luz roja y todo el mundo sabe. Aún así, muchas veces hay gente que sigue largo aún con el timbre, uh-huh. Porque lo tenés tan familiarizado que a veces el timbre no le das bola. Uh-huh. Pero deberíamos poner timbrecito. A gata que tenemos la luz roja que activamos con un pulsador de manual de bueno. Un velador, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahí se las apagué, ahí se la enciendo. No está vinculada al micrófono, a la apertura del micrófono, como en suele ocurrir en algunas radios, sino que con una mano vamos con la apertura del mic y con otra mano encendemos el esto pulsar. De lo que da cuenta es que los operadores de radios comunitarias alternativas y populares tienen más conexiones cerebrales, porque aquello que no se conecta por la tecnología misma se conecta en el cerebro de las personas que trabajamos en estos medios. Exacto. Bueno, estamos comenzando el Enredando las Mañanas de hoy jueves 8 de octubre exactamente, y bueno, el 8 es para aquellos que ven en la figura del Che Guevara algo más que una imagen, un ícono reconocible de una remera o una bandera, que ven una figura política fuerte, es como una fecha muy especial. Me preguntaba, Luis, ¿cuántos años tenías ahí a finales de los 60? 67, tenía 15 años. 15 años, ya... ¿Participabas de movidas políticas o todavía no? No orgánicamente, pero hacía quilombo, qué sé yo. Pero, ¿y el Che era algo para vos? En el colegio... no, pero... No, ojo que... No en ese momento. Claro, el Che en ese momento estaba bastante oculto para los grandes medios. La última vez que vino a la Argentina, si mal no recuerdo, fue en el 62 cuando... Se entrevistó con Frondizi, que a Frondizi le costó eso, una buena reprimenda del imperialismo y de toda la reacción acá en Argentina, y yo era chico ahí uh-huh. Tenía 10 años, ¿no? Claro. Mucho no entendía, claro. Ahí sí, todavía no estaba, pero sí después de la muerte, uh-huh. Empecé a entender un poco el porqué, cómo venía toda la discusión, cuáles eran los problemas, y empecé después a conocer un poco más la... A ver, el solo hecho de que lo habían matado y cómo lo habían matado, a mí ya me dio una sensación de bronca, de repudio, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que me fui indiferente, más allá de que no sabía bien por qué ni cómo era la cosa, ¿no? Pero eso. Y también la Revolución Cubana era una época que se ocultaba mucho. No te olvides que acá era toda una época... Del 67 era el Onganiato, estaba Onganía. Uh-huh. O sea que todo lo que iba caminando por la calle con rojo era comunista, así, uh-huh. directamente. Claro. Entonces claro. Era muy... muy fragmentado toda la información y demás. Bueno, además vos tenías 15 años, con lo que la información a la que podías acceder, por más... Los digo, diarios. Por más conciencia que tuvieras, no podía ser tanto tampoco, ¿no? Digo, no, en ese 15. Momento eran los diarios. Radio, pero como toda radio y televisión controlada por los poderes, más en una época de una dictadura como la de Onganía, era medio difícil en ese sentido. Pero bueno. Es raro lo que pasa musicalmente con la figura del Che, porque hay mucha producción musical, pero sobre la misma canción, ¿no? No hay muchas canciones dedicadas al Che Guevara. Está la emblemática de Carlos Puebla, el Hasta Siempre Comandante, que nos proponemos arrancar el Enredando las Mañanas de hoy escuchando diferentes versiones de este tema y de algún que otro tema también vinculado al Che, si les parece. Adelante. La clásica, ¿no? Esta es la clásica, la tradicional. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Llegué para tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta. Y de la tradicional nos vamos a otra. Un poco más pirata. Ruido de cinta, guitarra en últimos instantes de afinación para arrancar con esta voz fácil de reconocer. Versión de Silvio Rodríguez acompañado en segunda voz por Luis Angió. Nos vamos a esta bastante más rara y quizás hasta fea, pero es rara, no sé si fea. aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo se está clara. Se despiertan para verte aquí, se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No está mal, aparte son franceses, se llaman Zebda y se nota que han hecho un esfuerzo para cantarlo en español. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Y desde Zebda saltamos a una de una pop a una medio punky. A mí me encanta, es de mis favoritas. Se llaman Boycott, Boycott con K, obviamente, con K antes de la K de acá. La K tenía otro significado antes, ligado a la anarquía. Tu amor revolucionario te conduce a tu nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Le dedicamos este comienzo de Enredando las Mañanas a Jorge Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco. No nos hagan caso, somos zurdos, está claro. Che Guevara. Pero el cierre de este bloque está dedicado a uno de los conductores de el Enredando las Mañanas de los días viernes, a Julián Boxer, que en general me atribuye difamatoriamente un gusto excesivo por la cumbia, expresión de la cultura popular musical que yo respeto, pero que no me gusta, salvo algunas excepciones, las que están también, En ese sentido soy bastante lineal, vinculadas a como a cierto compromiso social. Y debo reconocer que de todas las versiones de la Hasta Siempre Comandante, esta me emociona particularmente. Y con esta cerramos. Se presentan ellos solos, como casi siempre, como en todas las canciones se presentan. ¿Por qué levantaba las manos antes del programa? No, no era por eso, no mientas. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Vieron que a TVL le gusta la cumbia? Excepcionalmente, como en este caso. Bueno, y ya arrancamos entonces, enredados esta mañana con Radio Capoma y Radio Pueblo Jujuy, con La Quinta Pata y Zumba La Turba en Córdoba, con Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí en las Sierras Chicas de Córdoba, con Radio La Negra del Bolsón, con La Colmena de Plaza Huíncul. También estamos enredados con Radio La Negra de Bolsón, con La Colmena de Plaza Huíncul, que ya lo dije, con La Trinchera de Campana, con Radio Che Barracas, con FM Villajardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva y La Retaguardia en Buenos Aires, con Radio Zona Libre, con FM La Barriada, con Radio Voces y Radio La Nube de La Rioja, con El Aprendiz Medios, con Nehuenchén, Chipolete, Río Negro, con FM La Bulla en San Luis, con La Pujante en La Valle, Mendoza, con Radio Roja de Casa Grande, con La Rabia de Trelew en Chubut. Así, enredados, arrancamos esta mañana. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.